Viernes 18 de enero. Habrá un día. Explora Apocalipsis 3:22. En resumen, el libro del Apocalipsis es fascinante. Jesús se enfocó en escribirle cartas a cada una de las siete iglesias, pero esas cartas también fueron escritas para nosotros. ¿De qué manera cartas escritas hace miles de años fueron escritas para quienes vivimos hoy? Hoy, cada iglesia en el mundo atraviesa por dificultades y pruebas propias. Algunas iglesias sufren persecución, otras tienen problemas para permanecer a flote financieramente. Hay algunas que ya no están alcanzando a su comunidad. Cualquiera sea la situación por la que está pasando tu iglesia, hay esperanza. Por más trillado que suene, es importante recordar que Jesús nos ofrece una vida con Él si continuamos siendo fieles, aun cuando la marcha se pone difícil. Actividades sugeridas. Escucha la canción There Will Be a Day de Jeremy Camp. Hay videos subtitulados. Enfócate en la esperanza que tenemos para aquel gran día. Escribe una oración sobre las promesas de Dios para quienes son fieles y leen su palabra durante el tiempo del fin. Usa un sitio web como BibleGuidedWay.org para encontrar cuatro versículos bíblicos que hablen sobre escuchar la palabra de Dios en medio de las pruebas. Escríbelos a mano y repásalos durante tu momento de devoción personal. Comparte con un amigo la manera en que Dios ha suplido tus necesidades del modo en que lo hizo con las siete iglesias. Reserva un momento cada día para leer sobre cada una de las siete iglesias. Reflexiona en la forma en que Jesús ha estado trabajando en tu propia iglesia. Escribe un poema sobre cómo esperar el regreso de Cristo. Lectura adicional. Apocalipsis 1:3, 3:3 y 22. Más preguntas sobre el folleto de adultos. Lee Apocalipsis 2:8 al 11. La forma en que Jesús se presenta a esta iglesia, ¿qué relación tiene con la situación de la iglesia? ¿Cuál era la situación de la iglesia? ¿Qué advertencia le da Jesús a la iglesia sobre lo que vendría? Lee Apocalipsis 3:7 al 13. La forma en que Jesús se presenta a esta iglesia, ¿qué relación tiene con la situación de la iglesia? La declaración de Jesús, tus fuerzas son pocas, descrita en Apocalipsis 3:8. ¿Qué dice acerca de la condición de la iglesia? ¿Qué le promete Jesús a esta iglesia? ¿Qué significa no renegar de tu fe en mí? Apocalipsis 2:13. Ver además Apocalipsis 14:12. ¿Qué nos dice esto sobre el origen de la fe y sobre nuestro deber sagrado de aferrarnos a ella, incluso bajo amenaza de muerte? Medita en las palabras de Apocalipsis 2:25. Retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. ¿Qué significan estas palabras para nosotros, tanto colectiva como individualmente? ¿Qué tenemos de Jesús que debamos retener? Teniendo siempre presente la gran verdad de la salvación solo por la fe en Cristo, ¿en qué sentido podríamos decir que nuestras obras no han sido halladas perfectas delante de Dios? ¿Qué significa eso y cómo podemos perfeccionar nuestras obras delante de Él? Mateo 5, versículos 44 al 48. Lee Apocalipsis 3, 14 al 17 y Oseas 12, 8. Traza paralelismos entre las características históricas de la ciudad y la valoración de Cristo de esta iglesia. ¿Cómo dominaba a los cristianos de la Odisea el espíritu autosuficiente de la ciudad? Lee Apocalipsis 3, 18 al 22. ¿Qué consejo les dio Jesús a los laodicenses? ¿Qué simbolizan el oro, la ropa blanca y el colirio? Ver 1 Pedro 1:7, Isaías 61:10, Efesios 1:17 y 18. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros que como adventistas del séptimo día nos consideramos la iglesia de la Odisea? A menudo los cristianos dicen que es difícil ser cristiano en las ciudades industriales, comerciales y metropolitanas. ¿Qué se puede aprender del hecho de que en las ciudades prósperas de Asia había cristianos que se mantuvieron leales al Evangelio e inquebrantables en medio de toda la presión del ambiente pagano? Piensa en esos cristianos de Asia a la luz de la oración de Jesús en Juan 17, 15 al 19. ¿Cómo se aplica el concepto de estar en el mundo, pero no ser del mundo para los cristianos actuales, en particular para los que viven en ciudades metropolitanas? ¿Cómo podemos como adventistas prestar atención a las palabras que recibimos en el mensaje a los laodicenses? Visítanos en www.escuelasabatica.es.